quisiera encontrarte, ya no puedo estar sin ti. Cada vez que te recuerdo, siento que voy a morir. Yo quisiera encontrarte en cualquier parte que esté, no vería cielo y tierra, aunque cueste, ya lo sé. Te buscaré, pequeña, te necesito. No sabes cuánto te quiero, no puedo estar sin ti. Te buscaré, pequeña, te necesito. Tú sabes cuánto te quiero, no puedo estar sin ti. Cualquier parte que estés, no vería cielo y tierra, aunque cueste, ya lo sé. Te buscaré, pequeña, te necesito. No sabes cuánto te quiero, no puedo estar sin ti. Te buscaré, pequeña, te necesito. Tú sabes cuánto te quiero, no puedo estar sin ti. Te buscaré, pequeña, te necesito. Tú sabes cuánto te quiero, no puedo estar sin ti. Te buscaré, pequeña, te necesito. Tú sabes cuánto te quiero.